En la Segunda Guerra Mundial, el 6 de agosto de 1945, una bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, Japón. 140.000 personas murieron o resultaron heridas. Había una casa a 8 cuadras, aproximadamente a un kilómetro, de donde la bomba atómica explotó. Esta casa tenía una iglesia que fue completamente destruida, pero la casa sobrevivió. Y también lo hicieron los 8 misioneros jesuitas alemanes que rezaban el rosario en la casa fielmente. Estos hombres eran misioneros, no eran militares, a quienes se les permitió vivir y servir dentro de Japón durante la guerra. No solo todos sobrevivieron con lesiones relativamente menores, sino que todos vivieron mucho más allá de ese horrible día sin enfermedad por radiación. No hubo pérdida de la audición o cualesquiera otros defectos a largo plazo visibles o dolencias. Naturalmente fueron entrevistados y examinados varias veces. Uno de los sobrevivientes dijo que más de 200 veces, por los científicos y la gente de la salud, por su notable experiencia. Y dicen, creemos que sobrevivimos porque vivíamos el mensaje de Fátima. Nosotros vivimos y rezamos el rosario diariamente en esa casa. Hasta ahora se ha considerado como la mejor definición del rosario, la que dio el Papa San Pío V en su bula de 1569. El rosario o salterio de la Santísima Virgen es un modo piadoso de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada 10 Ave Marías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor. El rosario constaba de 15 Padre Nuestros y 150 Ave Marías en recuerdo de los 150 Salmos. Ahora son 20 Padre Nuestros y 200 Ave Marías al incluir los misterios de la luz. La palabra rosario significa corona de rosas. Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que dicen el Ave María le están dando a ella una hermosa rosa y que cada rosario completo le hace una corona de rosas. La rosa es la reina de las flores y así el rosario es la rosa de todas las devociones y por ello la más importante de todas. El rosario está compuesto de dos elementos, oración mental y oración verbal. Qué bueno sería que nos hagamos el propósito de rezarlo todos los días, en cualquier lugar, mientras estemos caminando, haciendo deporte o donde sea, pero que todos los días lo recemos con amor.